Le traigo una serenata a la mujer que más quiero. Ella es quien me dio la vida, mi madrecita querida. Aquí le vengo a cantar con el corazón abierto. Y así pedirte el perdón que me hace falta en mi pecho. Traigo un nudo en la garganta, siento que voy a llorar. Si esta noche no le canto y su perdón no me da, perdóname, madre mía, si en algo yo te he ofendido. Que se acabe mi existencia si tu perdón no consigo. Si algún día yo me acabara, en el cielo. ¡Ay! Tristeza en mi pecho y no lo puedo aguantar. Si en algo yo te he ofendido, si acaso me porté mal, te juro por Dios del cielo que estoy muy pido. Si algún día yo me acabara, usted se acaba primero. Lo que le pido a mi Dios, que nos junte allá en el cielo. Lo que le pido a mi Dios, que nos junte allá en el cielo.